Continuamos en Entre Mate Mate. Bueno, hoy es jueves, es día de clima de opinión y para conversar acerca de las encuestas de opinión estamos comunicados con Norman Berra de la consultora Delfos que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Qué se cuenta por allá? Bien, acá estamos con día nublado. Llovió un poco, no hoy ni ayer, pero sí un poquito el martes. Uh-huh. Anoche, lo cual venía bien por la seca. Así es. Y nada más que eso, ¿puedes contar de Córdoba cómo está el clima en la calle, en términos de la cuarentena? ¿Qué se ve? No, es como te dije, la cuarentena se terminó hace rato. Sí. A ver, lo hemos debatido en algún momento, digamos. A la gente le puede gustar o no la pandemia, pero decir que estamos en cuarentena es una mentira de cabo rabo. Vos tenés índice de movilidad altísimo y cuando vos miras los indicadores de movilidad laboral... Sí. Son enormes, digamos, y esos son datos duros, no son ni siquiera encuestas, ¿no? ¿Coincidís entonces con la visión de Alberto Fernández de ayer? Y lo que pasa es que, lo voy a decir de manera muy drástica, no tengo que verlo de ninguna manera, es así. Claro. ¿Está? Porque son datos duros. Yo sé que por ahí mucha gente está mala anímicamente, se siente frustrada, pero si hago el dato duro, te dice que la movilidad laboral es del 90%, ¿de qué cuarentena me estás hablando? Sí, es casi normal. Si vos me pones al frente de un comerciante que me dice, pero yo no vendo nada, y yo le voy a decir, sí, yo no digo que no, pero no estamos en cuarentena. Porque en cuarentena la movilidad laboral era de menos del 50%. Sí. ¿Se entiende? O sea que no se trata de cómo lo vea yo, cómo lo vea el presidente, se trata de lo que es. Y te lo digo con ese nivel de categoricidad porque te estoy hablando de datos duros. No es una encuesta donde yo pregunto si usted cree que hay cuarentena o no. Sí. Digamos, si la persona dice, para mí hay cuarentena, usted puede pensar lo que le venga en gana y yo no voy a ser quien para cambiar su visión personal y su opinión personal de las cosas. Así ahora es la opinión de un ciudadano de pie, que es relevante en el día de la votación, pero a los efectos de un análisis científico de datos no vale absolutamente nada. Porque no es nada más que percepción. ¿Se entiende? Sí. O sea, a principios de agosto el porcentaje del empleo por privado formal habilitado para trabajar llegó al 89%. Claro. Estamos hablando casi el 90%. ¿Cuánto era el 20 de marzo, el día 1 de la cuarentena? 58%. ¿Ves la diferencia? Muy fuerte. Claro, otra categoría de análisis es, digamos, lo que tiene que ver con los datos duros de la economía. Esa es otra cuestión, pero en términos de actividades habilitadas estamos hablando ya de una gran cantidad, ¿no? Sí, pero ni siquiera en términos de la economía, porque la economía en abril se desplomó, pero en mayo y junio rebotó un 18%. Sí, sí. ¿Se entiende? Y vos decís, che, ¿y por qué? Y rebotó porque no hay cuarentena, porque se flexibilizó. Ahora, veamos el otro lado de la moneda. Subieron los contagios, subieron los infectados, subieron los fallecidos. Uh-huh. Por eso yo digo que hay como un doble discurso en la oposición que es insostenible, porque vos no podés pedir que haya más flexibilización, diciendo que hay cuarentena, y a la vez criticar los infectados y los contagiados. Sí, sí, o una o la otra. Claro, porque es un discurso que es autocontradictorio en sí mismo. Si tuviera Borges, diría, eso es un oxímoron, señor, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces digo, dejemos de usar la doble vara. Mejor dicho, el que quiera usar, que lo use. Yo soy un analista, estoy obligado a hacer análisis empírico de los datos, tengo mi opinión política, tengo una visión política, pero no puedo decir lo que los datos no dicen. Hoy nos preguntábamos qué sucedería si, obviamente no es lo que deseamos para nada, pero si fallece alguna persona como Patricia Bullrich o Sebrelli, ¿cómo se dibuja eso dentro del espacio que es el que más agita lo anticuarentena? Sí, por eso, tío, a mí me parece, y lo voy a decir con toda crudeza, a mí me parece que las figuras como Sobrelli están sobreestimadas. No digo que en su momento no haya podido ser un intelectual relevante, pero ella es una persona que está claramente con un deterioro cognitivo, porque el otro día le estaban haciendo una entrevista, él seguía escupiendo su veneno contra la cuarentena y en el medio tosía como alguien está a punto de morir. Entonces vos decías, hermano, si vos estás en esa situación, ya está claro que tu cabeza, capaz que cuando escribiste Buenos Aires, vida cotidiana y alineación, funcionaba bárbaro, pero ahora ya no. Es así. Te llevo a otro plano, el caso de Eduardo Duhalde, o sea, hay gente que envejece mal, digamos, entonces me parece que eso hay que asumirlo, digamos, y no hay nada de malo en sí mismo. Sí. el envejecimiento y el deterioro cognitivo nos llega a todos más tarde, más temprano. Pero por eso hay que poner las manifestaciones de la gente en su justo lugar. A los efectos de un análisis de datos, la opinión de Severino no vale absolutamente nada, porque alguien está absolutamente peleado con la realidad, que tiene una línea muy antigobierno, entonces todo lo dice de ahí. Claro. Y no habla de datos, habla de sus opiniones y sus sensaciones, que son tan válidas como la de Doña Rosa del café de la esquina, digamos. Sí, sí. No describen algo que sea consistente, sino más bien es una opinión. Yo lo que digo es que hay cosas que vos las podés fundamentar empíricamente con datos y otras que no. Pues uh-huh. Si yo lo siento así, listo, sentilo como quieras, pero lo que yo te digo no es lo que yo siento, es lo que yo veo en los datos. Puedo hablarte de datos perceptivos, te puedo decir la gente está equivocada y lo percibe así. Sí. ¿Está mal que la gente lo vea como lo ve? No, pero no es lo que se corresponde con la realidad. Y hablando de eso, ¿qué datos tenemos para esta semana? Bueno, voy a atar mucho lo que dije a lo que estamos hablando. No hay ninguna novedad de decir que la pandemia es una disrupción en la vida cotidiana, que cambió de cabo a rabo la cotidianidad de cada uno de nosotros, como uno lo vive, con más o menos cuarentena, con más o menos flexibilización. Es cierto, si vos querés, que no estamos viviendo un momento normal. ¿Por qué? Porque una pandemia te obliga a tomar restricciones y prevenciones sanitarias, ¿no es cierto? Dicho esto, hay muchos informes, muchas investigaciones desde el principio de la disrupción de esta pandemia global que muestran que claramente hay una parte de la población que asume, aunque no le guste, que ha habido un cambio en el mundo y que el mundo probablemente no vuelva a ser lo mismo, no sabemos si va a ser mejor o peor, pero no va a ser lo mismo, y que hay una parte que resiste el cambio, lo sufre, no lo soporta y trata de rebelarse de alguna manera inútilmente, porque si vos te rebelas contra este cambio, te terminas enfermando, te terminas muriendo, digamos. ¿Qué proporción de la población está en esa situación? Si vos miras las primeras encuestas que se realizaron, la primera la realizó CELAC, la hizo apenas empezada la pandemia, en abril. Ellos detectaron en ese momento que el 70,4% decía el mundo no volverá a ser igual después de esto, y el 27,6% decía la pandemia pasará y volveremos a la normalidad. Bien. Ahí vos tenés el primer núcleo de punto de dolor que le dicen los analistas, ¿no? Que la gente que se resiste al cambio. Pues sí, che, pero está mal resistirse a algo malo. No, obviamente que el cambio, cuando es como esto, tiene que ver con contagio, fallecimiento y enfermedad, te duele. Ahora, lo que vos no podés hacer es negarlo. Claro. Porque ahí está el riesgo. Lo dijiste vos. Estamos viendo, no solamente se enferman los anticuarentenas, ese es justamente el problema del tema, ¿no? Pero muchos anticuarentenas se están enfermando. O sea, su propio proceso desmiente la actitud que han tenido. RTD midió lo mismo, esto ya más avanzado, en mayo, ¿no? Periodo muy parecido, el 64%, en el otro teníamos el 70%, decía los cambios llegaron para quedarse. Y había un 30% que todavía decía, no, todo volverá a la normalidad. Sí. Que es el equivalente a decir la gripecina, ¿no? Digamos, para ponerlo con una figurita. Ahora bien, hay un dato clave acá que nosotros no lo tenemos que perder de vista. Cuando vos cruzas esa percepción por la aprobación o desaprobación de Fernández, que es casi como decir por quienes lo votaron y quienes no lo votaron, entre los que aprueban a Fernández el 71% decía los cambios llegaron para quedarse, y apenas un 24% decía todo volverá a normalidad, el resto no sabía. Ahora, cuando uno mira lo que desaprobaban a Fernández, muchos de los cuales son votantes junto por el cambio, el 50% asumía que los cambios llegaron para quedarse, pero el 42% decía todo volverá a la normalidad. Entonces vos ahí tenés el núcleo duro de la anticuarentena, antigobierno, antivacuna, tesis conspiranoicas, libertarios marchando al lado de fachos, ¿se entiende? ¿Tendrá que ver esto con algún núcleo social que tiene una posición privilegiada en términos económicos y que, bueno, por supuesto, en ese sentido es más conservadora? Sí, pero yo te haría un deslinde ahí. Me parece que hay una parte que tiene una posición efectivamente acomodada, y por esa posición acomodada puede preservarse mejor de la enfermedad, militando la anticuarentena, pero no practicándola, y la gente que se sube a eso por aspiracional o por ideología, pero en realidad está en una situación vulnerable. O sea, corre riesgo de contagio y de muerte, ¿se entiende? Sí, sí. Por eso yo le dije, ya lo vengo diciendo en columnas anteriores, que es muy peligroso lo que están haciendo los Juntos por el Cambio, no solo porque es una actitud colectivamente destructiva, sino porque además están poniendo en riesgo de contagio y de muerte a sus propios electores. Y sí, No solamente a ellos, por supuesto, pero centralmente y principalmente a ellos. Porque muchos de los que están en esas marchas no son votantes de Fernández. y según lo que expresaba Alberto Fernández, Mauricio Macri le habría dicho que se mueran los que se tengan que morir. Sí, bueno, es una posición que la conocemos, lo dijimos el otro día, ¿no? Desde marzo, abril del año pasado, él había planteado esta idea de la inmunidad de rebaño, teoría que ya ha sido refutada tantas veces que cansa de decirlo. Te agrego datos de una consultora de consumo para que veamos cómo son todos convergentes. Kantar, que es especializada en consumo, no en política, opinión pública, me dio algo muy parecido. Fíjate qué interesante. Le preguntaron, para usted, ¿la vida post-pandemia cambiará por completo, bastante, un poco, nada? O sea, mirá que ya está hablando el concepto de post-pandemia, Sí. ¿no? Algo que todavía no estamos viviendo. Pero está viendo cómo, de alguna manera, la gente percibe que el cambio en menor o en mayor medida ya está, digamos. 17% en esa encuesta dijo va a cambiar por completo. Es mucho. Sí. El 47% dijo que va a cambiar bastante. Sumale el 47 y 17, 64. es un montón de gente, son 2 de cada 3. Un 25 dijo va a cambiar un poco. Y un 11 dijo va a cambiar nada. Ahí vos tenés núcleo hiper duro del tipo que cree hoy. No, no, esto va a pasar y todo va a volverse como era. El que está esperando poder viajar, no sé, viste, a Italia el mes que viene, algo que no Claro. va a suceder. ¿Está? Sí. No va a suceder porque no hay vacuna todavía. Italia no lo va a dejar entrar, Argentina no lo va a dejar salir. ¿Se entiende? Sí. Entonces digo, es muy fuerte y hay que entenderlo. Y lo digo esto tratando de practicar una empatía con esas personas que uno las ve por ahí manifestando en una marcha anticuarentena y realmente dice, che, esta gente tapa el psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque sufren el dolor de la resistencia a un cambio que no pueden aceptar. Y te agrego un dato más, en el fondo hay una negación más profunda todavía, que la negación del resultado electoral del año pasado. Todavía no pueden asimilar que perdieron y que ahora hay otro gobierno. Y que hay un gobierno que tiene definido una línea política, sanitaria y económica con la que ellos pueden no comulgar, pero que tienen que acatar. ¿Por qué? Porque el espacio de deliberación es el Parlamento. Entonces, muy contradictorio, y vuelvo a las contradicciones de discurso, hablar de defensa de la República y forzar la entrada al Parlamento. Pues es una actitud antidemocrática. Sí, eso está claro. Digamos, las contradicciones discursivas y blandiendo las banderas republicanas no son nuevas, ¿no? En ese espacio. No, no, no son nuevas, pero a ver, yo digo, me parece que la negación es peligrosa porque hoy no estás viviendo una situación de normalidad. Estás en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, ¿sí? Si vos me decís, ¿cuál es la diferencia entre las marchas contra la reforma previsional de diciembre de 2017? ¿Te acordás Sí, de la sí. pedrea en el Congreso y esto? Y que en el diciembre de 2017 no tenía el COVID. Y claro. No es un detalle menor, ¿está? Para nada. Entonces decís, che, pero vos estás aboliendo el derecho de protesta. No, no. Vos tenés un problema conceptual en tu razonamiento. El derecho de protesta no es un derecho absoluto. Como todos los derechos, es relativo, Claro. ¿sí? No existe el derecho de contagiarme y contagiar. No está consagrado en la Constitución de ningún país del mundo, ¿está? Por lo tanto, ante una pandemia, el interés sanitario general precede y antecede al derecho a protestar. Te limita. Vos fíjate lo que está pasando en Alemania. Cuando marcha la derecha contra Merkel, ¿qué sucede? La Va reprime la Merkel. policía, reprime, dispersa y mete preso. Sí. ¿Por qué? Porque Merkel es dictadora. No, porque Merkel tiene muy claro que está enfrentando un evento disruptivo único en 100 años. Sí, ¿Está? no, de hecho, sí, más de una vez se o emerge como ejemplo Alemania, los países del primer mundo, Merkel, es un ejemplo tomado más de una vez por cierto núcleo que hoy acá vería, si se reprimiera, lo vería como un escándalo. Por eso te digo, digamos, vuelvo a la doble vara. Vos no podés decir, che, Merkel está bien cuando hace lo que a vos te gusta y está mal cuando hace lo que vos le criticás al gobierno que te enfrentás. Digo, si estamos hablando de una matriz, te lo llevo a un plano más local. ¿Por qué reprimí Mantero y no reprimí anticuarentena? ¿Está? Claro. Digo, a mí me parece que la represión por principio está mal. Sí, Ahora, sí. es cierto que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. pero vos no podés decir, che, que marchen los que quieran marchar por la anticuarentena, pero cualquier marchita que me hagas por otra cosa, te mando a la policía y te cago a palo, para decirlo de manera brutal, ¿no? Entonces digo, me parece que acá la oposición, y hago hincapié en Juntos por el Cambio, está jugando un juego muy peligroso porque institucionalmente destituyente, es sanitariamente criminal, y está claro que es un juego más a la interna de ellos que de la sociedad para afuera. ¿Por qué? Porque lo que ellos están jugando es la pelea entre los palomas y las palomas y los halcones, ¿no? Ya lo dijo Burri el otro día, los tibios se van a quedar solos. Ese mensaje no es para Fernández, ¿no? No, es para Larreta, Vidal. Claro, y estamos hablando de Larreta, ¿no? Que lo dijimos los tres días, tiene los peores índices de contagio muerto por ciudad. No estamos hablando de una ciudad que voy a decir, che, es el vergel del país, entonces Macri está enojado por eso, ¿no? Es una ciudad que tiene una situación sanitaria que ha rozado el colapso varias semanas. Y ayer, no, perdón, la semana pasada decías que tiene una aprobación en el territorio del 67%, si no me equivoco, Larreta. Sí, Larreta mide muy bien, e incluso lo hemos dicho en alguna encuesta nacional, también mide bien a nivel nacional. ¿Por qué? Porque los sectores no kirchneristas o no justicialistas más moderados lo ven como un dirigente potable, ¿se entiende? Sí. Mientras que en cambio Bullrich, Macri, Pichetto, con sus matices, captan a los ultras, a los más extremos. Claro. Pero no captan a los moderados. Entonces, en la pelea entre moderados y extremos, Bullrich, Macri, Pichetto apelan a los ultras y claramente Larreta está haciendo el juego de quedar como el dirigente moderado del espacio, ¿no? Sí. Porque además tiene responsabilidad de gobierno, lo hemos dicho, ¿no? Sí. Si te parece, para cerrar un poco la columna, me gustaría que hagas un análisis de, bueno, lo habíamos hablado alguna vez, el tema de que en las conferencias de prensa donde se extendía la cuarentena o el aislamiento, siempre se sentaba Larreta a la derecha, Kicillof a la izquierda, y habíamos hablado de lo que representaba eso. Bueno, hubo un cambio en ese sentido. ¿Qué opinas de eso? Sí, me parece que el presidente se corrió de significación esa, porque está claro que hay ya mucha tensión interna en el manejo. Por ejemplo, ahora José Rodríguez Larreta definió un montón de flexibilizaciones en Ciudad de Buenos Aires que Axel rechaza en provincia. ¿Está? Entonces, si ahora José Rodríguez Larreta dice, che, abrimos bares en estas condiciones, y Kicillof dice, che, acá que ahora yo haga lo que quiera, pero yo no lo voy a hacer, de alguna manera no tiene mucho sentido que estén los tres en la misma línea de fuego, ¿no? Claro. En la presentación de la medida. Y esto, vuelvo al tema de los datos. Vamos a decir, ¿quién tiene la percepción correcta? No. No se trata de quién tiene la percepción correcta. Se trata de lo que es. El hecho es que el AMBA es un solo conglomerado, que no se puede aislar. Entonces, que Larreta haga eso en Ciudad de Buenos Aires le complica la situación a Axel también. Claro. Y sería al revés lo mismo, supongamos que fuera al revés. Sí. Que fuera Axel el gobernador de Capital Federal, el jefe de gobierno, y Larreta fuera el gobernador de Provincia de Buenos Aires. Y Axel definiera flexibilizar en Capital y Horacio definiera no flexibilizar en Provincia. ¿Se entiende? Sí. Tendría después el problema también. O sea, si vamos a decir, ¿por qué Larreta lo hace? Bueno, claramente Larreta es un dirigente pro, o sea, que tiene otra visión u otra cosmovisión que la del Frente de Todos. Y además seguramente también es frente a la presión interna de la ala dura de Juntos por el Cambio, que le dirá, che, son un tibio, flexibiliza más, lo dijimos hace rato, ¿no? Entonces está encerrado en ese juego, digamos. Y el presidente, por supuesto, como el presidente del país, tiene que tratar de contemporizar entre distintas realidades distritales y de alguna manera, lo dijo el otro día, apelar también a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Así es. No sé, Norman, si te queda algún dato por ahí para revisar. Hay un datito que te quiero destacar, porque hicimos un cierre el otro día con Agosto, y bueno, lo hemos dicho en algún momento que todas las encuestas hoy, porque estamos en pandemia, no son presenciales, ¿no? Entonces, todas de alguna manera tienen el peligro del sesgo de la brecha digital, ¿no? Porque sí, no todo el mundo tiene internet, etcétera. La mayoría de las encuestas hoy son por internet. Si vos haces un promedio de todas las encuestas, de alguna manera tenés que ponderar el sesgo asociado a esa brecha digital, ¿no? Yo concretamente estoy trabajando en un algoritmo para eso. Pero hay un dato muy interesante que sale de una encuesta muy amplia que se hizo en todo el país. Cuando digo en todo el país, digo en los 24 distritos. Bien. En las 24 provincias. Que tiene una muestra muy amplia, más grande que cualquiera de las que vos veas dando vueltas, tiene una muestra de 18.256 casos. como es tan robusta, vos ahí no tenés solamente una representación nacional, sino que tenés a todas las provincias representadas proporcionalmente a su peso, ¿no? Bien. Entonces, esa encuesta que se hizo a fines de agosto es muy interesante. Recordemos, tiene 24 distritos, ¿no? Sí. Bueno, en 18 de esos 24, la imagen del presidente mejoró en agosto respecto a julio. Esos 18 incluyen Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, o sea, los cuatro distritos más importantes. Solo en 6 insinúa bajas y son todos distritos chicos, como para que tú ubiques, ¿no? En esa encuesta tiene el presidente una evaluación favorable que oscila entre el 50% de Santa Fe y un pico de casi el 80% en La Pampa, ¿no? Mientras que en apenas 3 distritos tiene menos del 50%. ¿Mendoza? Exactamente, Mendoza. ¿Corriente? Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires. Mira. Pero en Córdoba tiene 49%, que casi 50%. Ciudad de Buenos Aires tiene 44%, que es una muy buena cifra para un dirigente que viene del peronismo. Sí. Y Mendoza tiene 41%, que tampoco es malo para un dirigente peronista, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hice yo? Me tomé el trabajo de tomar todas las imágenes positivas de él y multiplicarlas por el coeficiente que representa cada provincia. ¿Por qué? Porque en La Pampa tiene 80, pero claramente La Pampa pesa mucho menos que Mendoza. Y ¿no? tiene 200.000 habitantes, creo. Claro, entonces quise multiplique la imagen positiva de él por lo que representa cada provincia en el electorado real, según la última elección, que es la del año pasado, y obtuve resultados. ¿Sabe cuánto me da? ¿Cuánto? 59%. Casi 60%. Casi 60%. Sí. Fíjate que el promedio general me daba 63%, o sea que la diferencia es de 3,4 puntos ponderados. Quiere decir que el promedio ponderado que estamos trabajando da bien. Porque como lo cruzas con 3 encuestas y tiene una casuística enorme, de casi 19.000 casos, y la diferencia te da igual el margen de error. Con lo cual digo, che, lejos de esta imagen de crisis oficialista, hoy voy a tener un presidente que mide mejor que el gobernador de cada distrito en 17 de 24 distritos. En 3 distritos empata con el gobernador y apenas en 3 distritos tiene menos calificación favorable que el gobernador. Es una marca importante. Yo creo que se va a vislumbrar un poco más, digamos, de modo más sólido la imagen cuando, bueno, esto de la pandemia realmente vaya quedando atrás. Pero también es lógico pensar que la economía va a rebotar hacia arriba por diversas causas, que si no nos tendremos que extender otros 20 minutos y ya no hay tiempo, pero en otra columna lo podemos tomar. Así que calculo que el año que viene incluso va a ser mucho mejor que este en términos económicos, por lo cual lo de la imagen veremos cómo sigue, pero no estaría tan mal el panorama. No, es un panorama que por supuesto, lo hemos dicho, hoy yo no puedo augurar si la recuperación va a ser en B o en W. ¿Por qué? Porque si el mundo se vuelve a caer en una segunda ola, es imposible que eso no le pegue a Argentina. Entonces nuestra B también se transforma en W y demora la recuperación sostenida. Norman, bueno, buenísimo, me gustó esa forma de mensurarlo, ese análisis, está bueno ir viendo cómo se desarrolla la opinión a nivel país en los distintos distritos. Bueno, y seguimos la próxima columna, por ahí podemos retomar algo de esto, bueno, o lo que creas relevante. Dale, sí, como ustedes quieran. Un abrazo grande, muchas Un gracias. Un abrazo grande.